podría ser si al despertar tus brazos ya no están, ya no me necesitan? ¿Qué voy a hacer con tu partida? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas dejando todo atrás, dejando reflejo, ya no volverá? ¿Qué voy a hacer con mi desdicha? ¿Qué voy a hacer cuando me insistas que te enamore una vez más, que te salga a buscar, que mi alma aquí te necesita? ¿Qué voy a hacer si un voy a hacer hoy que te vas dejando todo atrás, dejando tanto amor? ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo que ya no volverás dejando tanto amor? ¿Qué voy a hacer con tanto amor?